Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que esta palabra tuya pueda llegar a nuestro corazón y podamos entender todo aquello que queremos aprender en esta hora. Gracias te damos por darnos la oportunidad de mantener las puertas abiertas y con toda libertad exponer tu palabra para quienes desean escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros no vamos a continuar con un estudio que habíamos comenzado porque tenemos el día de la idolatría y hay que hablar sobre idolatría, ¿no? Estamos ahora en plena estación idolátrica y creo que es bueno que nos unamos a los idólatras y expongamos lo que corresponde. Les voy a dar varios textos bíblicos, aunque están allí en el bosquejo prácticamente todos. Yo estaba mirando la definición de lo que encontramos en el diccionario bíblico sobre la idolatría, una de las definiciones. Dice así: adoración tributada a dioses distintos de Jehová o a Jehová mismo, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del Creador. Le voy a dar un ejemplo a modo de ejemplo. Qué bueno, ¿no? Redundando un poco. Y es esto. Ustedes, yo creo que la mayoría saben lo que se quiere decir con culto familiar. ¿Cuántos saben qué quiere decir culto familiar? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben? Muy pocos, qué raro. Culto familiar es el momento devocional que se tiene con la familia. Ok. Pero esto se ha convertido en culto a la familia, que no es lo mismo. Y yo cuando oigo cómo hablan acerca de cómo tienen que vivir los esposos y todo esto, y cómo el hombre tiene que llevarle flores cada tanto a la esposa tiene que darle un besito por ahí, y cada rato decir qué bueno que eres, qué lindo que eres, él es el más lindo, feo el pobre, pero igual ella tiene que decir eso porque es culto a la familia. Entonces, se ofrece una imagen completamente distorsionada de lo que es realmente la familia. Porque para mantener, dicen ellos, los lazos familiares, hay que estar cada rato diciendo que eres muy lindo, muy trabajador, muy esto, muy aquello y todo esto. Si él sabe cómo es, se mira en el espejo, a menos que no tengan espejo, y dice, mi esposa miente. Y bueno, ¿y para qué mentir entonces? Si él sabe que no es lindo. Entonces ese es el problema. Comenzamos a rendir culto a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro dinero, a nuestra profesión. Y eso es culto. Es decir, creemos en Dios y todo, pero al final de cuentas Dios no es el que recibe la adoración. Cuando los israelitas, por ejemplo, conquistaron Canaán, ellos encontraron pueblos idólatras, a los que naturalmente exterminaron por completo. Pero con el correr del tiempo, ellos se volvieron idólatras, peores que aquellos a quienes ellos destruyeron. Pero veamos algunos textos. Dios es muy tajante, muy terminante en esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. Éxodo 20, versículos 3 y 34, 14. Luego en Éxodo 20, versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Luego en Deuteronomio, que también ustedes deben tener, si algún pasaje yo les digo y ustedes ven que no lo tienen, anótenlo. Deuteronomio 4, 12, 15 y 16 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Todo esto en Deuteronomio 4, 12, 15 y 16. Pasamos de aquí a Isaías 40 y leemos en los capítulos, versículos 18 y luego capítulo 46, versículo 5. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Esto en Isaías 40, 18 y 46, 5. Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Éxodo 34, 17, otro texto. No te harás dioses de fundición. Aquí específicamente ustedes saben lo que es fundición. Sirve muy bien para las ollas donde se cocina la comida, ¿no? Aunque ahora dicen que es dañino. Ahora, Levítico 19, 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Así que no imagen de sol, de luna, de estrella, nada de eso. Otro texto, Levítico 26, 1. Ustedes, repito, si no lo encuentran en su lista, anoten. Levítico 26, 1. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura. Y noten una palabra aquí. No haréis. No dice solamente no inclinarse, no, sino ni siquiera hacer con ese fin. Ni hay que hacer con el fin de tener una representación supuestamente divina. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Esa piedra pintada era uno de los símbolos de los paganos que pintaban ciertas piedras porque esas piedras eran dioses. No piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Uno se pregunte, ahí está en Levítico 26, 1. ¿Es posible que alguien se incline delante de una piedra, la pinta y luego va y se inclina y reza y todo eso? Claro que sí, hoy se está haciendo esto. Ayer se hizo en abundancia. Mares de gente tratando de cumplir con este requisito prohibido totalmente por Dios. Luego vamos a Deuteronomio 4, 16 al 18 y el versículo 23. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Guardaos, escuche esto, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Deuteronomio 4, 16 al 18 y el versículo 23 del mismo capítulo. Luego vamos a Deuteronomio 5. Versículo 8, y luego los versículos, luego el capítulo 16, 22. O sea, 5, 8, 16, 22 de Deuteronomio. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Esto en Deuteronomio 5, 8 y 16, 22. Pasamos de aquí a Hechos 4, 11 y 12. Como ustedes tienen estas citas, no es nada cansador porque ustedes tendrán que usarlos. Dice así, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, creo que esto es muy claro. ¿Cuál es el grupo de los así llamados cristianos? Porque hoy en día cualquiera es cristiano, ¿no? Mejor conocido, donde más abunda la idolatría. El romanismo, es verdad. Como ya hemos dicho muchas veces, la idolatría tuvo su origen en Babilonia, donde está Irak, más o menos en esa zona, abarcaba más. Y de allí se propagó al mundo de entonces conocido para luego tener su gran resurgimiento cuando la Iglesia Católica Romana fue impuesta como religión por Constantino, la religión del imperio de entonces. Hay un refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, esa fue la estrategia de que se valió Satanás cuando le han fallado muchas otras tácticas. Él siempre tiene planes alternativos. En los primeros días del nacimiento del cristianismo, la persecución y martirio de los cristianos no dio mucho resultado. Por eso Constantino se dio cuenta que los cristianos eran masacrados, eran muertos, eran echados, porque la gente quería circo. Y hoy la gente quiere circo también. No tienen ustedes más que ir a Calcupé cuando la gente va al circo. Entonces quieren ver cosas, mucha gente, de todo. Y bueno, y la gente quería circo. Y entonces echaban a los cristianos a leones hambrientos que los despedazaban. Pero lo peor para el emperador y para aquellos que estaban a favor de esto, la iglesia de entonces, era que esa gente que era echada a los brutos leones, con cánticos se iban. Eran despedazados, pero morían felices y contentos. Tenían algo que los verdugos no tenían. Bueno, eran salvos por la fe en Cristo. Aquel y aquella que son capaces de inclinarse delante de una piedra o delante de un busto que levanta por ahí, delante de un supuesto santo, no importa de qué metal, de material, de barro, de lo que fuera, ellos nunca morirían así. Ellos renunciarían, y es mejor que renuncien a su fe antes de adorar un pedazo de piedra pintado o cosa por el estilo, y al mismo tiempo ir y morir por eso. La sangre de los mártires realmente regaba la preciosa semilla del Evangelio. Es por eso que la Iglesia después, incluso ya cuando en la hora de la Reforma, en el siglo XV, ya tenía una trayectoria muy larga de persecución y muchos murieron. ¿Quién no conoce la Inquisición y tantas otras cosas? Todo esto. Yo sé que a mí me escuchan muchos pentecostales y voy a pedir que me perdonen porque voy a pecar contra ustedes, pero no importa, igual lo voy a decir porque muchos de mis hermanos de la iglesia pentecostal, que los admiro mucho por su entusiasmo, pero no saben cómo comenzó y porque estamos entrando ahora en otra fase de la idolatría. Esto dio origen, el pentecostalismo, tal como lo conocemos, dio origen a otras muchas cosas, entre ellas el ecumenismo, el carismatismo y luego otras cosas que vamos a tocar de aquí en adelante. Así que cualquier persona que es pentecostal y viene acá, le damos la más cálida bienvenida y los apreciamos mucho. Pero creo que muchos de los hermanos de la iglesia pentecostal no están siendo enseñadas, porque si supieran cómo comenzó todo y cuáles son realmente los principios teológicos, saldrían de allí. Porque muchos de ellos, yo, debido a la onda corta donde estuve por 30 años trabajando en California y luego viajé, a raíz de eso, claro, me conocí con muchas congregaciones, entre ellas congregaciones pentecostales. Nunca olvido una en San Juan, Argentina, y yo tenía un amigo en Mendoza, así que de allí fuimos en automóvil, no está muy lejos, y tuvimos una muy linda reunión. Yo recuerdo hasta hoy más de 20 decidieron por Cristo. Y había allí más o menos 600 personas. Ellos me invitaron porque me escuchaban por la radio. O sea, yo siempre prediqué el mismo evangelio. Ellos no tenían problema para escuchar. El problema no son los pentecostales, son sus líderes. Anoten eso en su mente. En 1901, en la ciudad llamada Topeka, en Kansas, en Estados Unidos, en medio de una escuela bíblica conducida por Carlos Fox Parham, se escribe P-A-R-H-A-M, un maestro de santidad y ex pastor metodista, surgió un grupo conocido como los pentecostales. La primera persona en ser bautizada por el Espíritu Santo, como ellos así comenzaron con esa idea, fue Agnes Osman, una de las estudiantes de la escuela bíblica llamada Parham, quien habló en lenguas el primer día del nuevo siglo. El primero de enero de 1901, de acuerdo con J. Roswell Flower, el secretario fundador de las Asambleas de Dios, la experiencia de Osman fue un toque que se sintió alrededor del mundo, el evento que creó el movimiento pentecostal. Allí nació, 1901. Como resultado de este Pentecostés de Tepica, Parham formuló la doctrina que las lenguas eran, allí comenzó, evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, enseñando además que las lenguas eran un impartimiento sobrenatural de lenguas humanas, con el propósito de evangelizar el mundo, y que los misioneros no tenían que estudiar idiomas extranjeros, ya que iban a poder predicar por todo el mundo con el don de recibir el conocimiento del idioma. Sin embargo, eso no funcionó. Cuando A.G. Girl, uno de los primeros de este grupo, viajó a la India, no estudió el idioma que ellos hablaban. Él sabía que el Espíritu Santo le va a ayudar. Intentó hablar al pueblo en lenguas sobrenaturales, encontró enseguida que no se podía comunicar con nadie. ¿Por qué? Porque simplemente no enseña la Biblia esto. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme así rápidamente cuál es la señal de que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal? Allá en Hechos dice, me seréis testigos, recibiréis poder, pero ellos no sabían, ¿cómo voy a saber que yo recibí el poder? Bueno, Jesús dijo, el asunto si Israel tendrá autonomía ahora o no, no es asunto de ustedes. Hoy ya la tiene. Pero ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel ahora porque Israel había perdido su autonomía? Estaba bajo la bota del Imperio Romano. Él dijo, esto no les es un asunto político y yo no vine a hacer política. Es por decirlo así. Pero si ustedes quieren saber que tienen la plenitud del Espíritu Santo, primero, Dios, como dice en Juan 3:34, no da el Espíritu por medida. Segundo, ustedes lo sabrán porque serán testigos míos, hablarán de mí por todas partes. Y así fue. Si bien hubo una manifestación muy interesante de lenguas, y hay más o menos 15, 16 o 17 diferentes idiomas, que la gente que no sabía esos idiomas, los entendió. Y esos 120 comenzaron a hablar en idiomas que nunca estudiaron. Pero eso ocurrió solo una vez y nunca más se repitió. Pero esta gente en 1901 pensaron que ellos tienen que volver esto a reactivar. Pero resulta que esta no es la señal, ni tampoco fue entonces. La señal del Espíritu Santo, aún en el día de Pentecostés, cuando ellos realmente hablaron en idiomas que nunca estudiaron, esa no era necesariamente la señal. La señal era que ellos presentaron el Evangelio y 3,000 fueron salvos. El idioma de paso vino para comunicar el Evangelio. El punto no era las lenguas. Permítanme leer ese texto que ustedes no tienen allá en el bosquejo, porque no era mi idea meterme en esto, pero ya que estamos, ¿por qué no nos metemos todos juntos en el asunto de tal como dice la Biblia? Hechos. En Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, la gente está sorprendida. Capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos no necesitaban alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. porque ellos oían que les hablaba. O sea, uno que habla solamente guaraní, entendió el guaraní. Otro que hablaba ruso, paruski, pañal. Очень хорошо. Ustedes no entendieron. Yo no tengo la culpa, ustedes no entienden. El que hablaba alemán, sprechen Deutsch. Partos, medos, elamitas, y ahí está la lista larga de todos los que hablaron de los diferentes idiomas. Pero antes de eso, yo les cité, cuando ellos preguntan a Jesús, versículo 6 del capítulo 1, entonces los que se habían reunido, que eran 120 más o menos, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero tiempo y sazones ustedes pueden interpretar el tiempo y las circunstancias. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente lo que pasó. Porque aquí cuando ellos recibieron ese don, inmediatamente Pedro salió con un gran mensaje y al final, en el versículo capítulo 2 de Hechos, versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si aquella era perversa, ¿qué no será esta? La nuestra hoy. Y luego el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta misma gente que se añadió y luego volvió a añadirse en el capítulo 4, versículo 4, pues muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vamos a suponer que todos ellos eran casados, entonces eran 10, pero supongamos que no todos eran casados. Bueno, de todos modos, los que eran, pues no se contaba las mujeres y los jovencitos, menores. Y para los judíos, un muchacho mayor de edad era de 13 años. Y luego, pero otro más pequeño, de 11, de 10 años, pudo entender perfectamente bien. Todos fueron bautizados. Pero ellos todavía estaban en Jerusalén. Y ustedes pasan de aquí al capítulo 8 de Hechos y se encuentran con estas palabras. Dice en el versículo 1 del 8, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, que ya había muchos miles. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el 4, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿haciendo qué? ¿Llorando? Anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos también recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer. Y la señal de la plenitud del Espíritu Santo, puesto que Él no da por medida en nosotros, es esto. Me seréis testigos. Y Él dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Siga leyendo lo que dice en el 8, versículo 4, versículo 5 ahora. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Primero Jerusalén, después Judea y después Samaria. Ya estamos en Samaria. ¿Cuál es la explicación? Recibieron el Espíritu Santo. Así que paramos allí. Bien, vamos a ahora ver qué pasó después de 1901. Bueno, después de 1901 pasó un tiempo y este movimiento del 1901 engendró su propia familia, que se llama el carismatismo. Así que de lo que se llamó el pentecostalismo, se propagó rápidamente alrededor del mundo y comenzó a avanzar hasta convertirse en una de las mayores fuerzas del cristianismo. La gente quería sentir, quería emocionarse. Eso es lo que querían. Igual como esos que iban al circo y querían sangre. ¿Y qué mejor que meter a esos cristianos allí para que los devoren los animales y haya mucha sangre? Es lo que hoy ocurre también en muchos lugares. Los toreros y la lucha libre y todo no es otra cosa. La persona mira y hasta tiembla, porque más o menos se ubica en ese lugar. ¿Por qué miran esa basura? Bueno, bruto con bruto, ¿no? Fue en medio de este movimiento que se gestó el ecumenismo carismático, el cual fue un esfuerzo sin precedentes para establecer la unidad de la iglesia cristiana. Ahí se movió. En una escuela internacional de ecumenismo, realmente comenzó con la Conferencia Mundial Misionera en Edimburgo, 1910. No pasó 9 años del nacimiento del primer elemento. Esto conllevó al establecimiento, en 1921, del Concilio Misionero Internacional, el cual promovía la cooperación en la actividad misionera y entre las iglesias. Otro acontecimiento histórico en el desarrollo del movimiento fueron la Conferencia Universal Cristiana sobre la Vida y Obra en Estocolmo en 1925. Fue rápidamente marchando esto, inspirada por Nathan Söderblom, algo así, de Suecia. La Conferencia Mundial sobre Fe y Orden en 1927 y la primera Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias en Ámsterdam, 1948. Concilio Mundial de Iglesias, métanse esto en la cabeza, es un bloque enemigo de la genuina fe cristiana. Satanás dio su toque, dijo alguien, su toque final de gracia, cuando en abril de 1994, escuche esto, porque esto es muy reciente, nunca olvido 1994, porque el 31 de julio de 1994 pereció Doña KGEI, la voz de la amistad, la finada, yo digo hoy. Bien, 1994, la Iglesia Católica Romana, en forma abierta, esto ocurrió en Estados Unidos, firmó conjuntamente con varios líderes importantes evangélicos, entre ellos Pat Robertson, Charles Colson y otros, la famosa Declaración Católicos y Evangélicos Unidos, la misión cristiana para el tercer milenio, así se llamaba. Esa era la declaración. Católicos y Evangélicos Unidos, la misión cristiana para el tercer milenio. Nuestros hermanos, Mr. Colson, Pat Robertson, y ustedes tal vez lo escuchan, no lo miran por televisión. Sigue diciendo este autor, en ella, tanto los católicos romanos como los protestantes se comprometieron a sostener y levantar los vínculos de fe para unir a los dos grupos religiosos más grandes y más políticamente activos de Estados Unidos, urgiendo a los evangélicos para que se pusieran un alto a la obra proselitista entre el rebaño católico. En otras palabras, no hacer proselitismo es no predicar a los católicos, pues ya son cristianos. Y hay hermanos aquí que cometieron un grave error. Fueron ayer a Caacupé y repartieron 5,000 tratados. Y otro hermano me dijo que con su familia o con alguien ahí fue y también repartió el día antes 500 o algo así. ¿Para qué hacen eso si los católicos son nuestros hermanos en la fe? Y no importa, y la Virgen concebida sin pecado, no importa, eso está bien, ella fue concebida sin pecado original, a boca de jarro tienes que aceptar esto, no te queda alternativa. Oye, Santa María, Madre de Dios, todo eso. Todo eso hay que ir aprendiendo ahora. Y yo me pregunto, a ver si a mí me ponen sotana también. Y qué lindo es tener a Jesús con dos dedos, el índice y el pulgar. Jesucito chiquito, tú no me vas a condenar. ¿Qué puedes hacer? Yo te como y se acabó. ¡Cuánto absurdo! Y usted dirá, pero no se debe hacer así para ofender. Yo no ofendo a nadie, yo solamente digo la verdad. Si la verdad le ofende, o usted cree que no estoy en lo cierto, bueno, demuéstreme escrituralmente que estoy equivocado y yo me corrijo enseguida. Tengo suficiente valor para corregirme donde estoy mal. Ya me he corregido muchas veces. Cuando alguien me muestra y dice, el pasaje que usted interpretó no es correcto, ¿por qué? Y me da la razón y, digamos, me presenta la verdad sobre el asunto. Y digo, bueno, I'm so sorry, I'm wrong. Me disculpo y yo estoy equivocado y ya está. John White, presidente del Colegio Ginebra y expresidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, con siglas NAE en inglés, dijo que lo establecido por los líderes de ambos grupos representó un momento de triunfo en la vida de una América religiosa después de varios siglos de desconfianza. Y bueno, eso es lo que, como ve la gente. Y no vamos a hablar sobre los movimientos que impulsaron la firma de este documento, ni si los firmantes eran o no salvos. Esto no depende de nosotros. Cualquier cristiano que conoce la Biblia y la forma como Satanás ha actuado desde el principio del mundo, entiende todo esto sin ningún problema. Realmente hoy es muy difícil. Y yo recuerdo que cuando se iba a cerrar la onda corta, entre otras cosas, la persona que tuvo autoridad para hacerlo dijo: América Latina ya está evangelizada. Es lo mismo que decir ya son cristianos, porque los que no son cristianos son católicos romanos, y como ahora se hizo una reunión entre líderes y líderes, y allí estaba Pat Robertson, y estaba Mr. Colson, y estaban otros más, y firmaron ese documento, eso es lo que vale. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso pasó de moda. Esto está en 2 Corintios capítulo 6, olvídense de eso. Nosotros tenemos una nueva declaración, con comilla y todo. Bueno, si aceptamos esta afirmación, entonces tenemos que admitir que la reforma encabezada por Lutero, y luego hubo reformas en otros países, tanta sangre que derramaron nuestros hermanos, fue un error. Lutero estaba equivocado, Zwingli estaba equivocado, todos los reformadores estaban equivocados. Tenemos que volver a postrarnos delante de un ídolo, una piedra pintada o lo que tenga alguna representación para nosotros. Así que el ecumenismo tiene su fuerza muy grande. Ahora hay otra cosa que todo esto produjo. Comenzó en 1901 y siguió. Es la Iglesia emergente. Habrá un libro. ¿Cuánto antes lo vamos a...? Ahí hay una hermana que nos va a ayudar también para corregirlo, gracias a Dios por eso. Roger Oakland y otro amigo. Él cuando el otro día hablamos por teléfono me dijo: hermano, es tremendo lo que está pasando. Y me dijo: estoy seguro que es cosa de muy corto tiempo y esta marcha de la Iglesia aquí en la tierra se acabará. No puede ser. Yo todavía no leí todo. Estoy dando ahora toda esta información en profecías bíblicas, siempre por la mañana a partir de las 8:45 hasta las 9. Son 15 minutos. Si ustedes escuchan, ya comenzó esta serie. Muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre la Iglesia, se llama la Iglesia emergente, es la última novedad, todavía tibia, recién salida de la fábrica de los apóstatas. Junto con estos movimientos ya mencionados, se iba gestando otro, de manera inadvertida, es la Iglesia emergente, la que no se trata como habíamos pensado en un principio de una, digamos, una especie de moda pasajera, de la protesta, dice un autor, de un grupo de líderes jóvenes cansados del cristianismo tradicional, no lo quieren más, sino que la Iglesia emergente es en realidad una nueva forma de ser cristianos, dicen ellos, y en todos los aspectos concebibles se está esforzando por traer una nueva reforma. Así que tenemos ahora que volver a reformarnos y convertirnos en Iglesia emergente. Sigue diciendo, sin duda tendrá un impacto en todas las iglesias, en el mundo occidental y mucho más allá. Detrás de esta nueva clase de iglesia está una estrategia y maniobra bien diseñada por el príncipe de este mundo, el enemigo de nuestras almas, para quitar literalmente la fe de millones. Este nuevo movimiento, aunque no es tan nuevo, ya que comenzó por la década de 1950, casi paralelo con el movimiento ecuménico, no usa la Biblia como un medio teológico o como la medida para medir la vara de la verdad y los estándares o formas por las cuales vivir. En lugar de permitir que la Biblia moldee la vida cristiana, son los cristianos los que moldean la Biblia. Usted ahora tiene que moldear su Biblia porque está equivocada. En las enseñanzas de la Iglesia emergente se toman en consideración el espíritu y mensaje del Evangelio, la tradición del pueblo cristiano, la cultura en medio de la cual se teologiza, el cambio social en esa cultura, así sea originado por un proceso tecnológico de Occidente, o sea de origen rural o popular, que lucha por igualdad, justicia y liberación. En otras palabras, la Biblia por sí misma no es suficiente, sino que hay que tomar en consideración otros factores, tales como cultura, raza o lugar de origen, e historia de quienes se pretende instruir con esos factores, adaptar el mensaje de la Biblia a fin de que sea adecuado. Bueno, yo leí en algún lugar que en Brasil, bueno, en Brasil siempre hubo mucha, digamos, superstición, mucha superstición. Entonces llegaron los cristianos de España, cristianos comillas, por favor, con, como siempre, la cruz y la espada, y vieron que lo que creían esos totalmente ciegos, supersticiosos, en todas esas supersticiones, en sus múltiples dioses y todo esto, se parecía mucho al Evangelio traído por los españoles. Entonces combinaron para hacer una iglesia donde toda la forma de creer de los paganos brasileños, indígenas, conciliarla con el catolicismo, y funcionó. Y hasta hoy es una de las formas allí de creer, donde toda la forma de paganismo brasileño funciona junto. Y el autor decía, es el único país donde funciona bien. Entonces, hay perfecta armonía. Y claro, ¿y cómo se explica esto? El amo es el mismo. El Dios con minúscula, el Dios de este siglo, que llama ahí el apóstol. ¿Y qué diferencia hay? Sí que lo que se está haciendo ahora es tratar de arrastrar a los cristianos que quedan firmes en la sana doctrina, en la fe bíblica, tras cualquier grupo que surja, y por eso surgió la iglesia emergente. Dice este autor luego, ahora examinemos uno de los nuevos rituales que se celebran en la iglesia emergente. Leemos en la página 102 del libro Doug Paget, algo así, la iglesia vuelta a reconstruir. Durante un foro reciente de desarrollo de vida, ofrecimos una sesión sobre prácticas cristianas. En una de las 4 semanas introducimos la acción de hacernos, eso es, sobre nosotros, la señal de la cruz. Este gesto se ha convertido en una experiencia muy poderosa para mí, dice el autor. Es rico en significado e historia, y es una forma simple de proclamar y expresar mi fe con mi cuerpo. Así que la gran comisión ahora es la señal de la cruz. Pensar aquí, cómo no usar aquí para llenar aquí. Muy interesante. Dice, después de hablar de riqueza, coloco los dedos de mi mano derecha en la forma de una cruz. Mi dedo índice colocado en la punta de mi dedo pulgar extendido. Uso el patrón ortodoxo oriental de tocar primero la cabeza, luego el corazón, después pulmón, creo que por este lado debe estar, derecho, seguido por el izquierdo. Otros en el grupo siguen la práctica católico-romana, o sea, esa es ortodoxa, pero a él le gusta más. de tocarse el lado izquierdo antes que el derecho. Experiencias poderosas y ritos similares a los que se celebraban durante la edad del oscurantismo está ocupando o están ocupando hoy el lugar de la enseñanza expositiva de la Biblia. Todo esto es parte de la iglesia emergente, que no se trata de un movimiento que se limita a Estados Unidos, sino que también se ha propagado ya en América Latina. Cuando yo pienso en la iglesia ortodoxa rusa, antes del comunismo, yo ya le dije, creo esto, antes de la entrada del comunismo, por allá en 1918, a Rusia, los líderes, para que vean que esto ya es bien antiguo, aunque ellos nunca fueron cristianos, los líderes ortodoxos estaban discutiendo si hay que bendecir con un dedo o con dos. Esa era la teología profunda. Yo no sé quién ganó, si los dos o el uno. Pero esa era la discusión. Llegaron los bolcheviques, llegaron los comunistas, bajaron los tres dedos, el uno y los dos. Y no había ya nada que bendecir, porque arrasaron con todo. A ellos no les importaba si eran cristianos evangélicos, si era ortodoxo, si era católico, lo que venga. Y la iglesia que predomina en Rusia es la ortodoxa. Yeah. Habrán dicho, «Будем благословить». «Два пальца или один». «Палец» es dedo. «Два» es dos. «Один» es uno. «Благословить» es bendecir. Es fácil. Es guaraní importado de Rusia. Sigue diciendo el autor, como tantas otras imágenes y símbolos paganos, la imagen universal del laberinto, aquí ya tenemos otro movimiento, se llama el laberinto, cayó presa del sincretismo y ha retornado a los pisos de la iglesia, las iglesias cristianas emergentes, como la muestra gráfica de las pruebas que debe pasar el hombre en su camino a Dios, o como la posibilidad de peregrinar hacia el eje del mundo, que en el pasado era Jerusalén, la ciudad santa. La utilización más antigua de la imagen del laberinto en un contexto cristiano fue en el pavimento de la Basílica de San Reparatus en Argelia, que data del año 324 después de Cristo y que actualmente se conserva en la Catedral del Ángel. Desde la S en su centro puede leerse en todos los sentidos Santa Iglesia, la presentación de la Madre Iglesia Católica a la que todo fiel debe llegar. Es interesante, sigue diciendo, notar que aunque la palabra eclesia lleva dos C, en este caso particular solo tiene una, lo cual permite transformar el laberinto en un cuadrado basado en el número mágico 13. Así que, hermanos, ¿qué le parece si el próximo domingo tenemos laberinto aquí? Ahora ustedes no saben de qué se trata, permítame, ¿qué es el laberinto? El laberinto es una estructura con senderos complejos que está creciendo en popularidad y se usa para la plegaria contemplativa. Los participantes caminan a través de él hasta que llega al centro y luego dan la vuelta hacia afuera. El problema es salir de allí. A diferencia de los muchos senderos, el laberinto solo tiene uno. Usualmente puede visitarse a lo largo del camino estaciones de oración con velas, íconos, pinturas, etc. El laberinto se originó en las sociedades paganas antiguas. El escenario usual está designado para que la persona que ora practique una especie de meditación capacitándola para que al llegar al centro del laberinto sea como si llegara ante la presencia de Dios. Bueno, no voy a darle demasiado más tiempo para esto, porque si no caemos nosotros. Solamente hay una parte acá muy interesante. Dice, Atris dice, es una persona, que caminó su primer laberinto durante un seminario en 1991, junto con la psicóloga y canalizadora mística Jen Houston, quien hace varios años asistió a la famosa primera dama Hillary Clinton, why not, para tratar de ponerse en contacto con el espíritu de la fallecida Eleanor Roosevelt. Ustedes saben que la señora Clinton se estaba comunicando con la Eleanor Roosevelt para recibir información cómo cuidar a Clinton, igual no lo cuidó mucho con este asunto de, ya ustedes saben quién era. Ella le llama a su descubrimiento del laberinto uno de los eventos más asombrosos de mi vida. Para ella, el laberinto es una herramienta espiritual destinada al despertarnos al ritmo profundo que nos une a nosotros mismos y a la luz que convoca desde el interior. Ahora tú no tienes que pedir a Dios, pensar en Dios en el cielo, sino tú mismo dentro de ti tienes a Dios. Artris dice que la geometría sagrada del laberinto se basa en el conocimiento antiguo sagrado y ve el laberinto como una forma de comunicarse con la divinidad femenina. Ya es diosa, ya no es Dios. Son muchos, muy conocidos estos esos involucrados en la iglesia emergente por todas partes. Pero ya que estamos hablando, porque recién estamos comenzando, y falta 12 minutos para terminar, no importa. Dejen el reloj que funcione solo. Igual va a funcionar aunque ustedes no miren. Vamos a ver otros textos muy interesantes sobre la cuestión del paganismo y de la idolatría. Éxodo 20:3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto en Éxodo 20, 3 al 5. No te harás dioses de fundición. Éxodo 34, 17. Ya hemos tocado esto hoy. En Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. ¿Tiene usted un ídolo en su casa? Tírelo. Ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego, esto está en Levítico 26:1, y luego en Deuteronomio 7:25-26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tornarlo para ti, o para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Es decir, si el Dios ídolo es de oro, no lleves, solo decir, bueno, yo lo voy a fundir, eso sería, y vendo el oro y me hago rico. No. Y ustedes van a ver enseguida por qué esto está tan estricto. Para que no seas, dice, anatema. Si ustedes tienen, recuerdan lo que significa anatema, anatema es maldición. Pero Dios dijo que el que comete pecado de anatema indefectiblemente ha de morir. Es decir, no hay perdón ni restauración. Eso es muy serio, pero este no es el tema ahora. Dice, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7, 25 y 26. Y en Deuteronomio 11, 16 y 17, guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Ahora el 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y luego, esto está en Deuteronomio 11, 16 y 17, Deuteronomio 16, 21 y 22, no plantarás ningún árbol para acera. Ellos plantaban árboles a sus dioses cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Todos estos textos prohíben terminantemente la cuestión de las imágenes. Ahora, si tal como dice Pablo, hablando acerca de imágenes, y dice, yo sé que hay un solo Dios y ningún ídolo es algo porque simplemente es un ídolo y ya está, es un objeto inanimado. Es algo tan insignificante. Usted dirá, bueno, aquí hay un diosecillo de oro. Yo no voy a tirar ese oro a la basura, alguien lo recogerá, bueno, que se lleve la maldición a su casa. No, yo lo voy a fundir y voy a vender en una joyería y me hago multimillonario dentro de muy poco, solamente con este oro. Pero Dios dice no. ¿Cuál es la razón? Es cierto que el oro es solo oro. Es cierto que la madera es solo madera. Es cierto que la piedra es solo piedra. O el árbol o lo que fuera, delante del que uno se postra. Detrás de todo ídolo está el demonio. Eso también es cierto. Esta es la razón por qué Paraguay está tan bien. Porque rinde culto formal a los demonios. Y no tiene usted más que venir el 8 de diciembre de cualquier año, si Dios nos da más vida, para ver lo que pasa. Esa es la razón. No es, siempre dice, oh, la culpa, si engordé demasiado, la culpa tiene el gobierno, Nicanor. Si me enfermé de tal cosa y no tengo dinero para, Nicanor. Si hace mucho calor, Nicanor tiene la culpa. Si refrescó de golpe y me enfermé de gripe, Nicanor tiene la culpa. O los colorados y los azules y los verdes y los amarillos, no importa cuáles, ¿tá? Siempre que sea del gobierno. No, la culpa tiene usted mismo por su asociación con el demonismo. Sea claro, yo tengo oportunidad para decir estas cosas no solo a un grupo de tantos cientos de personas aquí, sino que esto va por internet y otros también tienen que escuchar y tienen que saber la verdad. Dios me va a pedir cuenta si yo no lo digo. Detrás de cada inclinación ante un ídolo, usted se está inclinando delante del demonio de turno. O, dicho en otras palabras, delante de Satanás. Así le guste o no, pero eso es lo que usted está haciendo. Ah, no, yo nunca haría eso. No, usted nunca haría, usted lo está haciendo. No hace falta esperar que algún día usted lo haga, tal vez. Puede ser, uno nunca sabe. No, usted lo está haciendo formalmente ya. Si le está prendiendo vela y demás, porque su ídolo necesita un poco de fogata también. Escuchen esto. Escuchen cómo el salmista, en el Salmo 115, 3 al 8, dice acerca de esto. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Fue usted a una vidriera ahí donde venden dioses y diosas y ídolos, todas estas cosas? Bueno, alguien los hizo. Y usted es tan tonto o peor que aquel que los hizo. Dos tontos. Y uno hace y vende dioses en descuento para el día tal o cual. Y si usted va directamente a la fábrica de dioses, consigue a precio de costo. Pero si va al revendedor, ya tiene que pagar con el recargo correspondiente más IVA. Y allí usted iba con su diosecillo, ¿no? No escuché esto todavía, todo eso del Salmo. Pero en Isaías 44, 9 al 20, los formadores de las imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí ya está el final de los fabricantes de dioses y los compradores de dioses también, ¿no? El herrero, aquí está, ¿cómo hacer un dios? Si usted quiere saber, le voy a dar la fórmula. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, o sea, un yunque, calienta al rojo el hierro, ya, ¡ping! ¡Ping! ¡Ping! ¿Qué pasa ese ruido? Están fabricando un dios. Debajo en el dios dice, con fuerza de su brazo, si tiene fuerza, ¿no? Luego tiene hambre, el fabricante del dios, ¿no? Y le faltan las fuerzas, ¡ay, tráigame una chifa por ahí o algo así, necesito frijolitos y tamales y como dicen los centroamericanos y mexicanos! No bebe agua, tengo mucha sed, por favor, una guaraná y que sea Isaac. El carpintero, ya saben qué guaraná me gusta, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, pero ahora hay diosas también, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Lástima que no se puede mirar en el espejo, este hombre hermoso fabricado. Corta cedros y toma ciprés. Y ahí continúa, yo no voy a leer todo porque es mucho. Hermanos y amigos, la idolatría es pecado muy grave delante de Dios. Hay quienes, al ver a los idólatras, dicen, esa gente es muy religiosa, y probablemente lo sea, pero no quiere decir que es cristiana. Hay quienes piensan que realmente sirven al Señor cuando cargan una imagen, un ídolo de hombre o mujer. Hay también los que se postran ante un ídolo, le hablan, le rezan, le cantan, le piden algo, le prometen algo también y luego cumplen. Uno podría decir que cualquier persona, por ignorante que fuera, pero está en su juicio cabal, jamás pensaría que va a conseguir algo. No es así. ¿Por qué? Porque dentro de la idolatría hay un ente, hay una persona llamada demonio, y con los demonios se puede comunicar. No con el palo, no con el yeso, no con la imagen. No tendrás, Dios declara, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. No te harás imagen, Éxodo 24. No te inclinarás a ellas, Éxodo 25. ¿Y por qué tanta prohibición? Bueno, ya les dije cuál es la razón. Uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo es posible que la gente, en lugar de mermar en esto, va en aumento? Yo tengo la respuesta, y no es mía, es de Pablo, 2 Corintios 4, 3 y 4. Ahí está. Dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién no entiende esta advertencia? Los idólatras, mientras no renuncien a la vergonzosa idolatría, se mantendrán voluntariamente en su ceguera porque están atrapados por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y usted no se va a librar de él. Usted tiene primero que acabar con toda esta idolatría, y entonces el Señor intervendrá y hará algo con usted. La idolatría es ignorancia voluntaria, es necedad voluntaria, es ceguera voluntaria, es desprecio y rechazo de Dios, es asociación demoníaca, es consagración a Satanás y a los demonios. Por eso su hogar está tan bueno. Aún con todo lo que tiene, su nichito allí, y tiene su lugarcito para la, para el diosecillo que tiene en su casa, que es de su preferencia, etc. Y sin embargo las cosas andan mal y usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, si usted leyera, ya no tenemos tiempo, pero si usted leyera lo que tenemos en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo enumera cómo paulatinamente, pero sin detenerse, el hombre se degenera cuando cae en la idolatría, probablemente reaccionaría y se daría cuenta. Versículos 18 hasta el 32 es muy interesante lo que dice allí. La idolatría va de mal en peor. Por esto Dios los entregó, dicen los versículos 26 y 27, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Dos veces el texto nos dice, Dios los entregó, versículos 26 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, versículo 28. Bueno, ¿qué es lo que ofrece todo esto? Yo diría el ramillete. Vamos a suponer que hay una mesa puesta. Y en algunos lugares donde quieran hacer así un ambiente mejor, le ponen un florero, que siempre estorba, pero está bien que esté allí siempre que yo esté lejos del florero cuando voy a comer a esa mesa. Ahí en la cabecera, es el mejor lugar. Le ponen en el medio. Hay flores, hay de todo, hay rosas, hay claveles, hay de todo allí. Bueno, ¿cuáles son las flores que embellecen la mesa de la idolatría? Lesbianismo, homosexualismo, lascivia, incontrolable, mentes reprobadas para hacer cosas destructoras, es decir, que los destruya. Ese es el florero. Y luego viene el menú, a ver qué se va a servir en esa mesa. Bueno, si usted lee con cuidado los versículos 29 al 31 de Romanos capítulo 1, y dice allí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Oye? Vamos a poner así en una lista esto. Este es el menú. Injusticia, fornicación, no sé cuál le gusta más a usted. Perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¡Qué flor de alimento!, ¿no? Y es aquí donde irán a parar todos aquellos que no quisieron, mientras conocer la verdad. Si ustedes leen los primeros versículos del capítulo 21 de Apocalipsis, ¡qué maravilla! Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar es símbolo de divisionismo, no va a haber más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y ahí continúa, tan maravilloso todo. Bueno. Cielo nuevo, tierra nueva. Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, dispuesta como una esposa. Y también dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de quienes estarán allí. ¿Dónde irán a parar los idólatras? Está en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, flor de compañía, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Ay, ay, ay! Miren, noten bien quiénes son. Allí estarán cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, entre ellos. Si no hay infierno de fuego, suponiendo que, bueno, el fuego no es fuego literal, pero se dice así porque se sufre. Esta sola compañía es peor que el peor fuego. Imagínese usted vivir eternamente en medio de este grupo cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, flor de vecindario, flor de familia. Mis hermanos y amigos, tengamos muy en cuenta que Dios no va a tolerar la idolatría. No veremos en el cielo a un solo idólatra. Pueden estar seguros de esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.